Bien, vamos ahora con la noticia de Córdoba. Ayer fue el día de la libertad de prensa de la libertad de expresión, digamos. Así es. Mucha tela para cortar, digamos. En particular, los medios de comunicación tradicionales hablando mucho de la cuestión de en contra de las fake news, de las falsas noticias que se difunden en las redes sociales. Pero en realidad lo que hoy en día hablamos de libertad de expresión, libertad de prensa, cómo está condicionada la expresión, digamos, desde la prensa. Un punto que siempre ha sido bastante álgido, bastante espinoso para los medios tradicionales, o no tanto a veces, ha sido la pauta oficial. Hace un par de días atrás se publicó un informe, un análisis de datos realizados por un colectivo, Open Data Córdoba, que analizó de alguna manera cómo se está distribuyendo la pauta oficial, por lo menos la pauta oficial nacional en los medios de comunicación de Córdoba. Y para eso lo tenemos en línea telefónica a Patricio del Boca, de Open Data Córdoba, para hablarnos de alguna manera los resultados de este informe. Patricio, ¿cómo te va? Leandro Rosso te saluda. Una vez más. A ver, Patricio, una vez más. Ahí está, ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí se escucha, era un tema del volumen. Bueno, Patricio, Open Data Córdoba. Y bien, el último informe que han hecho es sobre la pauta oficial nacional que se distribuyó en el 2017 en los medios de Córdoba. Entonces, siempre en las charlas internas de Open Data Córdoba surgía el tema del medio, ¿sí? Perdón por la tos. Entonces, de la discusión interna dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos mezclar las problemáticas del periodismo con volvernos a decir esto? Entonces, empezamos un trabajo de investigación para tratar de encontrar datos públicos y datos abiertos sobre cómo los gobiernos destinan dinero a la pauta oficial. Primero empezamos por la Municipalidad de Córdoba. En septiembre del 2017 presentamos un pedido de acceso a la información pública, que es una ley que reglamenta y le da un marco legal a los ciudadanos que quieren pedir la información a los estados. La Municipalidad de Córdoba nos respondió de manera satisfactoria, debido a que, bueno, ellos no tenían información, nos dieron un poco vacía, de conseguir esa información. Y mientras estamos acá en el lío con la Municipalidad de Córdoba, uno de los chicos de Open Data Córdoba dijo, che, ojo que la Nación ya liberó un conjunto de datos en donde pauta oficial de los últimos 3-4 años. Bueno, ahí se nos cortó la llamada. Vamos a llamar nuevamente a Patricio. Recordemos que hablamos de un informe que se hizo sobre la distribución de la pauta oficial en los medios de comunicación de Córdoba. Según Open Data Córdoba, estamos hablando de una pauta que gran parte fue propaganda de la presidencia de la Nación, con el logo o la frase haciendo lo que hay que hacer. En todo el 2017 se distribuyó 38,8 millones de pesos a estas propagandas del gobierno de la provincia. A ver, Patricio, ¿estás en línea? Sí, no sé qué pasó, que se cortó. Bueno, recién habíamos hablado fuera de línea que la propaganda de la presidencia de la Nación haciendo lo que hay que hacer, se gastaron 38,8 millones de pesos para los medios de comunicación de Córdoba. Exacto, sí, hicimos análisis de campañas, de medios, y de todo el análisis que hicimos, dos datos resultaron interesantes. Primero, cómo se distribuía la pauta oficial en los medios gráficos, y segundo, cómo se distribuía en las webs. ¿Sí? La televisión y la radio era como un poco lo esperable, ¿no? Canal 12, Canal 8 y Cadena 3 tenían el gran porcentaje. Pero ahí en medios gráficos y web hubo varios datos de color. Primero, que La Voz del Interior como diario, que lleva el 76% de la pauta publicitaria, y La Voz del Interior Sociedad Anónima, que tiene La Voz del Interior y Día a Día, en conjunto se llevan el 82% de la pauta gráfica. Y el grupo Clarín, que tiene un par de medios más, lleva 9 de cada 10 pesos de la pauta oficial en medios gráficos. Y entonces, desde Open Data Córdoba, abrimos un poco el debate e invitamos a que medios y colegas y periodistas debatan esa cifra. A ver, ¿es correcto que un solo medio de comunicación se lleve el 82% de la pauta oficial? No es algo que nosotros vamos a decidir, sino que creo que es algo que tienen que debatir la comunidad. Y segundo, en los medios de Internet también, porque en los medios de Internet pasan cosas interesantes, como que, por ejemplo, la página web de un periodista recibe mucha más pauta, casi el doble de pauta oficial, que uno de los diarios de mayor tirada del sur de la provincia de Córdoba. Entonces también hay un desbalance entre lo que se le otorga a uno y lo que se le otorga a otro. Y además aparecen páginas web en donde uno ve que uno entra a la página web y dice, esta página web no la conocía, no parece tener mucho tráfico, no parece una página web profesional, y sin embargo reciben 70, 80, 90 mil pesos de pauta al año. Entonces, bueno, nuestra intención con el informe es simplemente largar datos al público y que se genere un debate, pero alrededor de un dato concreto, ¿no? Sí, ya sabemos que el 82% de la pauta gráfica que Nación reparte en Córdoba va a la Voz del Interior. Ahora, alrededor de ese dato, debatamos si está bien, si está mal. Esa es nuestra intención con el informe. Sí, lo que es la distribución de la pauta oficial nacional en Córdoba, uno se esperaba precisamente como vos decís, que se lo iba a quedar la gran parte de la Voz del Interior, en el caso de Radio Cadena 3, pero como bien dijiste, yendo a lo concreto, de cada 10 pesos, 9 se lo queda lo que sería el conglomerado Clarín en Córdoba, porque si bien está la Voz del Interior acaparando el 76%, tenemos las publicaciones de Día a Día, que en aquel entonces era papel, la revista Rumbos, el Puntal es del grupo Clarín también, y precisamente si sumamos nos da 90%, entonces el debate apunta a eso, hasta qué punto queda condicionado estos medios de comunicación a la hora de dar un tratamiento a las cuestiones nacionales, digamos, y si uno de sus principales ingresos termina siendo el eslogan haciendo lo que hay que hacer del gobierno nacional. Exacto. Bueno, esa es un poco la idea del informe, ¿no? Transparentar los números y generar el debate. Al menos yo te acuerdo, mi rol es más de programador y analista de datos. No soy un periodista ni comunicador social como para poder hacer un análisis sesudo de la situación del periodismo, pero abrimos el juego, ¿no? Nosotros aportamos el dato y que la comunidad debate. Yo creo que es algo que, al menos por lo que hablamos en el grupo, muchos de los periodistas están a favor de transparentar toda esta información y quienes no quieren son los grandes dueños de los medios. Entonces llamamos a los amigos periodistas, a los colegas, a que empecemos a hablar, empecemos a debatir el tema, porque creo que es una discusión muy importante que tiene que haber en Argentina. Uh-huh. Bueno, y otro dato que había resaltado, bueno, el tema de la página web, por un lado se lo lleva a la página web de Cadena 3, después la página web de La Voz del Interior, y después la de un periodista que, bueno, no sé si es el término, el calificativo de blog sea el correcto, pero precisamente hablamos de la página web de Pablo Rossi, pero desde la plataforma 100 Radios, digamos. Que esa página es la tercera que recibe más pauta oficial a nivel nacional. Hablamos de 377 mil pesos en todo 2017, un cómodo tercer puesto, digamos, por arriba, como vos dijiste, de medios más del interior, El Puntal, Periódico del Valle, lo cual, bueno, acá tenemos un caso particular sobre hasta qué punto este colega puede quedar, hasta que puede estar condicionado o hasta qué punto se puede hablar de libertad de expresión cuando tiene este ingreso. Exacto, bueno, es un poquito las preguntas que queremos hacer y que pensamos que tienen que ser debatidas. Ahí filtramos por los medios de Córdoba, pero si uno agarra todos los medios del Nacional, se ven las páginas web de los principales periodistas del país, está Novarecio, está, creo que los Leuco también estaban, había, bueno, Majul también está. De Buenos Aires. Exacto. Se ven todas las páginas web de los distintos periodistas con los montos que reciben. Entonces, bueno, también hay que ser transparente en las líneas editoriales, de los medios, de dónde hablan. Así que nos parece que son datos súper interesantes de analizar y de aportar el debate. Y bueno, este fue nuestro pequeño aporte a la discusión. Uh-huh. ¿Qué medios de comunicación han difundido este informe, Patricio? Me han llamado de la Radio Gen de Córdoba. Después La Tinta también nos ha replicado en un artículo, y hasta ahí, no sé, en Twitter nos han replicado bastantes periodistas. El ex director del Buenos Aires Herald también hizo un comentario sobre nuestra nota ahí en Twitter. Después a nuestra radio 102.3 FM de Córdoba también mencionó el comentario, y hasta donde sé esas son las 4 o 5 radios que nos levantaron ustedes también. El resto no hay mejor duda. ¿Tienen idea sobre si reciben alguna pauta oficial los medios de la universidad, de los SRT? Sí, los SRC también reciben pauta, pauta oficial. Creo que están primeros en Córdoba a nivel televisión y radio. No recuerdo bien el análisis. Yo invito a todo el mundo, estos datos que estamos diciendo nosotros están en el portal de datos abiertos de la Nación, que es datos.gov.ar. Uh-huh. Ahí uno entra, busca pauta oficial y un archivo de Excel que uno puede descargar, está todo el detalle y puede hacer las sumarizaciones, puede jugar un ratito con los datos. No es que lo que hicimos nosotros fue súper tecnológico y hacker para hacer esos datos. Uh-huh. Bajamos un Excel del portal de datos abiertos y lo analizamos. Uh-huh. Así que invito a todo el mundo que vaya a esa página web, datos.gov.ar, se descargue el Excel de la pauta y juegue un ratito y pueda sacar su propia conclusión. Obviamente que hay que avisar que hablamos de números muy extensos, digamos, y hay que procesar, hay que tomarse el tiempo para procesar la información. Mira, honestamente, no tanto, uh-huh. Serán 14.000 filas de un Excel, pero a ver, cualquier máquina de hoy en día con un Excel o con una planilla de cálculo de Google lo puede levantar tranquilamente. Honestamente, parte de lo que hacemos nosotros en Nota Córdoba es fomentar el formato de los datos abiertos y que los gobiernos liberen información en estos formatos, porque son justamente muy específicos para la ciudadanía y cualquiera con un manejo básico de Excel puede extraer las mismas conclusiones que sacamos nosotros. Es más, estamos pensando quizás armar un cursito de Nota Córdoba para periodistas para mostrar que en realidad esto no es ninguna magia, no es ningún tecnicismo, es bajarse un archivo de Excel, hacer dos sumarizaciones y la información sale. Pero la información está ahí y está súper accesible. Así que invitamos a todo el mundo también a que lo haga. Uh-huh. Patricio, ¿dónde se puede enterarse los vecinos si están interesados de unos próximos informes de Open Data Córdoba? Bueno, nosotros tenemos, la otra discusión que tenemos es a través de nuestro blog, que nuestro blog es blog.opendatacórdoba.org. Si buscan Open Data Córdoba en Google, es el primer resultado. Y después la red principal que utilizamos es Twitter, que está como Open Data CBA. Ahí es donde tenemos la mayor difusión. Igual Open Data Córdoba en Google y salen ahí todos nuestros canales, los primeros links. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho por la comunicación. No, bueno, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Patricio del Boca, integrante de Open Data Córdoba, dándonos estos resultados de análisis de datos sobre cómo se está distribuyendo la pauta oficial a nivel nacional en los medios de comunicación de Córdoba, por si quieren que lo vamos a repetir una vez más. En todo el año 2017, gran parte de la pauta oficial, con el logo de Haciendo lo que hay que hacer, se distribuyeron 32.800.000 o casi 900.000 pesos, además de otros de menor alcance, como Registro Nacional de Chicos Extraviados y todo eso, pero básicamente la gran pauta ha sido Haciendo lo que hay que hacer. Y esta pauta se distribuyó en los medios gráficos, se lo quedó el 76% La Voz del Interior, un segundo lugar muy abajo, el 8% se lo quedó Revista Rumbos, el Día a Día cuando era en papel, que es el segundo diario de mayor tirada en la ciudad de Córdoba, el 5%, el Puntal de Río Cuarto, 2%, lo cual si sumamos todo lo que son los medios del Grupo Clarín, alcanzaría el 93-94% de los medios de la pauta oficial destinada a medios gráficos. Y en la página web, en primer lugar aparece Cadena 3, la página web de Cadena 3 recibiendo la pauta oficial del Gobierno Nacional. En segundo lugar, el portal web de La Voz del Interior. Y un cómodo tercer puesto se lo quedó por sorpresa lo que sería una especie de blog de Pablo Rossi, que en realidad lo comparte en una plataforma de 100radios.com. PabloRossi.100radios.com, que es el que está ahí en un cómodo tercer puesto sobre la pauta oficial distribuida en las páginas web de Córdoba con 377.000 pesos. Esa es la plata para mantener la página web de Pablo Rossi, que hasta donde vemos es, digamos, el. Porque en Buenos Aires se habló mucho sobre cómo ciertos periodistas de Buenos Aires arman blogs y terminan recibiendo pautas oficiales. Y esta, bueno, llama la particularidad que uno de esos dentro de la provincia de Córdoba, hasta donde se ve en el top 10, el único blog de un periodista es el de Pablo Rossi, y encima en un cómodo tercer puesto por arriba del portal web del Puntal de Río Cuarto, entre otros portales del interior de la provincia.